perdón, el andén 9 y 3 cuartos, el andén 9 y 3 cuartos, por aquí, es 1 de agosto y como cada verano llega el momento de partir. Me han dicho que coja carrerilla, que al otro lado me espera un mundo mágico, donde el límite entre realidad y ficción es casi inapreciable. Quien me lo dijo parecía no estar muy bien de la azotea. Quizá por las circunstancias del momento que iba a vivir. Me espetó, hazme caso, ve, búscalo, cuéntaselo a los demás. Entre bramidos se le entendía. Yo no he podido disfrutar más, claro. Por eso estaba allí. Recuerdo perfectamente el instante previo al desenlace. Su nerviosismo, su arrepentimiento ausente. Sus ganas de vivir y de soñar. El estruendo era notable. El gentío en las gradas aguardaba inquieto el espectáculo. Su respiración, su latido se aceleraban. Y no era para menos. El recinto, público, así lo exigía. Se encontraba ante lo que expertos califican de institución central, capaz de plasmar los valores centrales de la cultura y de la ideología de la sociedad de la época. ¿Os suena, no? Pues en su crueldad, irracionalidad y pragmatismo extremos se encuentra nuestro propio reflejo. No lo digo yo, lo afirma y documenta el historiador y arqueólogo Javier Garrido Moreno. Ahí está, entrando en la arena un oso de la Caledonia. Se acerca, mirad cómo ataca con sus garras aquel vientre desnudo. Descubre sus vísceras, los miembros lacerados aún vivos manan sangre, el cuerpo destrozado no parece siquiera un cuerpo humano. Escribía Marcial, de Spectaculis VII. Efectivamente, no se trataba de una corrida de toros, sino de una damnatio ad bestias en un coliseo romano repleto de espectadores. Dicen los historiadores que estos juegos eran muy caros y que la gente fue perdiendo interés en favor de las carreras de carros. Factores que, unidos al cristianismo, concluyeron en el fin de una costumbre, de una fiesta que, con perspectiva, desde el siglo XXI podemos considerar toda una aberración. Afortunadamente no se siguen celebrando estas ejecuciones agonizantes. O tal vez sí. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Palabras de Juan Antonio Cebrián, que siguen sonando fuertes y vigorosas, incontestables. Dando una vez más, hoy comienzo a la aventura de la historia, al viaje hacia lo desconocido, al descubrimiento científico, al cuidado del medio ambiente, al respeto de la cultura y al más secreto de los archivos del espionaje. Como guía, una rosa de los vientos, la rosa de los vientos que esta noche se despliega ante nosotros para ofrecernos 32 rumbos de emoción, de alegrías y de sustos y de tristezas, como la vida misma, aunque en ocasiones la imaginación permite modificar y descubrir nuevos rumbos. Ese es nuestro objetivo, el que nos hemos planteado cumplir durante las próximas 5 semanas. Y en su consecución nos esforzaremos el equipo de guardia, una vez Bruno Cardeñosa, Silvia Casasola y todo el equipo disfrutan de unas merecidas vacaciones. Así pues, os invito a disfrutar de la mejor radio, de la radio en color, la que nos pone los pelos como escarpias, la que nos hace soñar, confundir la ficción con la realidad, con una suerte de contenidos que espero sean de vuestro interés. Javier de la Torre, al frente de la parte técnica, a puntito de marcharse de vacaciones. En la redacción, nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien nos habla siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. 10 programas de radio tenemos por delante y muchas sorpresas guardadas para vosotros que iremos descubriendo a lo largo del mes de agosto. Mes que para algunos comenzará con jet lag, que otros lo comenzarán con atascos y sueño por la vuelta al trabajo y que los más disfrutarán dejando ver sus muslámenes en playas y piscinas. Paciencia y precaución en la carretera, en la playa con el sol y en la montaña con los mosquitos. No seáis meloncetes y no os olvidéis los sprays. Nosotros nos encargaremos de poneros la banda sonora, la de esta noche, guerrera por excelencia. Fijaos, esta noche contaremos con Víctor González, gerente de la empresa Servicio Global de Seguridad e Inteligencia. Con él descubriremos qué es la lista Wonka. Hablaremos de golpes de Estado, de gobiernos en la sombra, de avaricia política, del mismísimo Club Bilderberg y de lo que está sucediendo en Irán, declararán la guerra Israel y Estados Unidos a Irán. El pronóstico de Víctor lo conoceremos en la segunda hora de programa, que será cuando recuperemos el monográfico dedicado al viejo de la montaña. ¿Qué tiene de bélico este anciano iraní del siglo XI? Buscad en internet Hassani Sabah. Eso, o esperáis a que os lo cuente Jesús Callejo y Carlos Canales, veréis qué bien os lo explican. Igual de bien nos lo contaba, nos lo narraba, la vida de Miguel Hernández en la voz de Juan Antonio Cebrián, titán de la naturaleza en sus años mozos, dice Juan, titán ambientalista podríamos decir hoy, poeta que murió joven con 31 años y del que celebramos en este 2010 el centenario de su nacimiento. Qué mejor manera que con un pasaje de la historia que nos trasladará a tiempos muy duros, de hambre y cebolla, de lucha fratricida, la Guerra Civil Española. Otro tipo de guerra, la bacteriológica, nos acerca al presente. Hablamos de virus esta noche. Recordamos la cara B de Bruno Cardeñosa dedicada a la gripe A. Con él daremos paso a la cuarta hora de programa, en la que nos acercaremos a Corea del Norte junto a Josep Guijarro, que esta temporada ha recorrido decenas de lugares y desde luego uno de los que más nos ha impresionado ha sido el relato de su experiencia por la República Popular Democrática, que ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, a tenor de lo que nos cuenta Guijarro. No os perdáis los 32 rumbos ni las 32 recomendaciones que Francisco Guzmán nos trae anotadas en su agenda cultural, incluido el caso insólito de la gallina inmortal. No sé si nos dará tiempo a abordarlo todo, a las 3 de la madrugada lo sabremos. Será la hora de Josep Guijarro, de Francisco y del gran Raúl Shogun esta noche. Desde su tienda Shogun Salamanca, en la calle Padilleros 11, de la capital del Tormes, nos hablará de los salones del cómic. Colaboración especial, sin duda alguna, y es que le he secuestrado para que comparta radio con nosotros en agosto. Como también he secuestrado, atención, a Ignacio Monzón. Mañana le tendremos por los estudios junto a un convidado de piedra. El mismísimo Poseidón vendrá de su brazo cogido. Solo puedo deciros que será Sección Revelación 2010. Y hablando de secciones revelación, fue Sección Revelación 2009 el garaje de Mario V, Mario Viciosa, que ya está junto a mí esperando a que abramos un verano más su morada cibernética. Wikileaks, Facebook, Karlsheim, Brandenburg nos esperan. Información secreta desclasificada, 100 millones de datos de usuarios disponibles en la red y el origen del MP3, que cumple este mes 15 años. Casi tantos como Azul y Verde, que también tendrá cabida esta noche con una investigación sobre el VIH, en la que ha participado muy activamente un rosaventero, con el que hablaremos también esta noche, que tanto promete. Ahora solo queda satisfacer la curiosidad suscitada. Una vez más, va por vosotros, Juan, Abuelo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y antes de comenzar, una sorpresa. Prestad atención al siguiente documento sonoro. Alfa 2 entrando en perímetro desconocido, zona 13Z, Tango. Base orbital recibida, telemetría correcta, informe. Constato presencia de trazados de aspecto artificial. Alfa 2, confirma arquitectura de origen alienígena. Afirmativo, base orbital, constatación ocular de pistas artificiales y rotondas en intersección. Base orbital, mantenga contacto visual. Alfa 2, detectada estructura anómala, informe, retroceda. Afirmativo, afirmativo, pone, día. ¡Dios santo! Efectivamente, amigos, se trata de una grabación que hemos encontrado en internet y es cuanto menos inquietante. ¿Y si en lugar de día la inscripción decía CIA? ¿Se trata de un vídeo de los servicios secretos estadounidenses? Para ayudarnos a resolver el enigma, hemos decidido ponernos en contacto con uno de los protagonistas de este vídeo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tal y como hemos acordado, no vamos a desvelar su verdadera identidad, solo sus siglas. No, Gracias. Me gustaría preservar la identidad, si es posible. BR, hablando de siglas, díganos, ¿cómo se obtuvieron estas imágenes? Bueno, fue un caso curioso. Estaba yo grabando en dirección al suelo, sin intención de grabar otra cosa que el suelo, y, como su nombre indica, ¿no? Y fue luego al ver el vídeo en el ordenador, al pasar uh-huh. el contenido de la tarjeta al ordenador, cuando... Se descubren esas rotondas en intersección. Cuando descubro, pues efectivamente, las rotondas en intersección, y entonces es cuando me doy cuenta de la magnitud de lo que había grabado, claro. Que hasta entonces pues estaba yo como muy tranquilo revisando los vídeos de las vacaciones, imagínate. Sí, sí. No, claro, estas son las fechas para estar de vacaciones y no para estar observando arquitecturas anómalas. Sí, sí, además se encontraba en el suelo, que si dices, mira, es que he grabado el espacio, pues hasta lo encontraría normal, ¿no? Encontrar, yo qué sé, la cara de Sidonia o algo, porque estaba enfocando a Marte, por ejemplo. Pero no, no, la playa. Ahí está lo raro. Y el mérito, por decirlo sí, de otra manera, ¿no? Desde luego, y mérito es hablar con esta base orbital con la que estamos hablando. Invitaremos a nuestros oyentes a que entren en internet para que vean in situ el vídeo inquietante. La web es elcansancio.com. Allí nos encontraremos a Miquel Compani, a Rafael Barceló y a BR, con quien hablamos esta noche. Sí, sí, la identidad intenta preservármela, ¿eh? Porque con las siglas ya está bien. Ya está bien. Sí, sí. Berto Romero, uno de los mejores humoristas de nuestro país. Hola, estaba sufriendo ya, Martín. Ahí está Berto Romero, muy buenas noches. Buenas noches, estaba sufriendo ya. yo estaba sufriendo porque no podía... Digo, voy a empezar a reírme y adiós, allá va el traste, todo. Claro, todo... pero piensa que para mí era muy difícil mantener esta tontería, porque estamos hablando de un vídeo que efectivamente grabé el suelo y luego le puse una voz como si estuviera explorando un planeta desconocido. Entonces, sí, sí. Nunca se me había ocurrido defenderlo como testimonio auténtico. Pues tienes ahí unos vídeos bastante interesantes, hasta de las líneas de Nazca. Bueno, muchas gracias, nos van a correr a gorrazos los Sí, lo sé. Bueno, nos lo van a perdonar. Es el primer programa de este verano, tenemos una hora más, sábado. Todo un showman que esta noche he secuestrado telefónicamente para que nos dé suerte en este mes de agosto, Rosa Ventero. Hace bien poquito os veíamos al finalizar la temporada celebrando 800 programas en Buenafuente. Pues sí, 800 programas, de los cuales yo llevo casi 500. O sea, yo cumplo el 500 cuando volvamos en septiembre, en el primer programa. Uh-huh. Pues yo empecé el 304. Y también hiciste veranos. Sí, yo hice el verano del 2007, además con mucho cariño. Y además, no sé, yo creo que la gente en verano como que te lo agradece más, ¿no? Porque como da la sensación de que quedan abandonados y ya no pueden ver ni oír nada porque todo el mundo se va de vacaciones, cuando haces algo en verano es como que recibes mucho más cariño. Yo lo hice un año y luego vino el éxito de la crítica y público. Quiero enseñaros una crítica de Buenafuente. Salió un momento, que el programa que ya falleció, dice: este veranito de Berto no ha sido ninguna birria. Esto es un halago. Y lo digo sin acritud, a mí sí. Me ha encantado. No sí. Ha sido ninguna, porque no se ha dejado llevar por el entusiasmo, tío, ¿sabes? Y lo mejor es que así yo tampoco me crezco. Ya. Claro, claro, claro. Muy bien. No me acordaba de eso, macho. Oye, ¿cómo está la televisión? Los contenidos en televisión, vaya. Es difícil encontrar calidad en la actualidad. Bueno, yo es que ya he dejado de buscarla también. Creo que es una guerra en la que ya no hay que entrar. O sea, de alguna manera ya hace tiempo como que parece que se ha tirado la toalla, ¿no? Entonces, por fortuna, en nuestro caso, pues podemos seguir haciendo un poco lo que nos apetece, ¿no? Es un programa de autor que lo lleva su autor, que es Andrés Buenafuente, que lo hace a su manera, y vamos con los dedos cruzados de seguir haciéndolo, pero vamos, yo estoy un poco aterrorizado. Uh-huh. Y creo que cada vez somos más los que la tele la miramos seleccionando muy mucho la programación, haciéndonosla nosotros mismos. Y no solo por lo que nos llega por la tele, sino por lo que buscamos por la red, etcétera. Está la cosa muy mala, hijo mío, como dijo el gran filósofo. Antena 3, Next, tienen buena programación, con buena información, entretenimiento. Por supuesto, que también, por supuesto. Es que no quería sacar el tema, pero es de lo poco que se puede ver. Claro, y lo que hace el Terrat también, siempre lo ha procurado. Sí, serían los dos únicos islotes de calidad. Hombre, por supuesto. Oye, Berto, además de televisión, tienes un show que es un éxito. Lo fue, lo sigue siendo, puesto que la apoteosis necia, esta misma noche, por ejemplo, estuviste representando el show en Vecindario, en Gran Canaria, sí. Pero ya se estrenó hace tiempo, ¿verdad? Llevamos ya 11 años con la tontería, porque el teatro es lo primero que hice yo, y es un monólogo humorístico que lleva más guerra que la cabra de la legión. Llevamos machacando por ahí continuamente, además está muy vivo porque el texto va cambiando, y estoy muy contento de eso. Además, para mí es una manera de no despegarme de lo primero que hice y de mantener el contacto con el público, porque es muy raro al final lo de la tele, ¿no? Estás encerrado en un polígono industrial haciendo cosas y no sabes muy bien hasta dónde llega, ¿no? Y quién te ve. Uh-huh. Ahora con las redes sociales pues te llevas alguna alegría, como en mi caso contigo, ¿no? Por ejemplo, que yo colocaba en Twitter, estoy escuchando La Rosa y tal. Y tú me contestabas, pues Cacé. Yo estaba viendo Buenafuente, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero a veces no sabes quién está por ahí detrás. Cacé el tuit y sí, dije, hombre, no me lo puedo creer que tenemos a Berto Romero como todo un rosaventero preguntándose si Jesús Callejo y Carlos Canales eran verdaderos cyborgs. Bueno, pero es que yo te tengo que decir que yo estoy francamente emocionado ahora. Lo que pasa es que no se me nota porque intento decir muchas tonterías y parecer un cretino, que es mi trabajo, pero yo soy un rosaventero histórico. Entonces estar hablando ahora en el programa que me escucho cada semana, pues es que me da hasta pudor. Vamos, que te podemos hacer un examen que lo aprobarías con nota, ¿no? Sobre la isla de Pascua. Sí, pero no me lo hagas porque ahora con los nervios la cagaré. Nada. No me lo hagas. Nada, sin embargo sí te puedo preguntar, ¿dónde podemos seguir todas las fechas de la gira? De la apoteosis necia. En el blog tengo, siempre actualizando la información, en mi blog, que es berto.tv, donde está, por ejemplo, el documento que has puesto esta noche, seleccionado con tan buen criterio, Martín. Pues ahí me será lo último que haga. Sí, ahí está la información. Sí. Bueno, y las nuevas tecnologías, ya lo hemos dicho, en twitter.com/berto-romero-bajo, en Facebook también. Soy bastante prolíficos, Buenafuente y tú, en generación de contenidos, con cientos de miles de seguidores, entre ellos uno al que vamos a llamar, con tu permiso, Berto, para darle una pequeña sorpresa. Ah, ¿aquello de lo que hemos hablado? Sí, Raúl Shogun estará esta noche con nosotros, como os he adelantado en el sumario, y de hecho espera nuestra llamada, pero no tan temprano. Así que con un poco de suerte, no nos está escuchando y vamos a llamarle en directo, Berto, y le vamos a decir que su sección al final la vamos a sustituir por otra. Una nueva sección de humor, y por supuesto el cambio se debe a un maletín que he recibido de última hora desde Barcelona. No voy a decir... Además un maletín apretado en su contenido, vamos a hablar claro. Venga. Y de un derivado de la celulosa, vamos a hablar claro también, dinero. Venga, pues vamos a llamar. Hola, Raulillo. No te oigo. Hola, Raulillo. Rellama. Martín. Hola, Raulillo. Ahora. ¿Qué pasó? Ahora. Que no te oí antes, solo me oí a mí. La juerga, que me he metido aquí en el estudio, que sí. Bueno, ni me he movido aquí, porque ha pasado por aquí Mois para decirme sí. que tengo que incluir una sección de casi una hora de duración. ¿Una sección de una hora? Sí, así que nada, al traste con la escaleta, que tengo que reestructurarla entera, en fin. Tiene una sección nueva que no sé ni quién la va a hacer, de hecho, me ha dejado aquí el teléfono para que hable con no sé ni quién es. ¿Qué? Lo mejor es que puedes cogerte vacaciones, así que... ¿Y eso? Nada, de hecho, espera que llamo, a ver. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Mira, pues te presento. Hola. A Raúl Shogun, que era la persona que iba a hacer la sección del cómic. Hola, Raúl. Hola, buenas. ¿Qué tal? Oye, siento la noticia, que es que yo también me acabo de enterar ahora que voy a hacer yo la sección, tío. Hola, ¿y quién eres? Yo me llamo Berto. ¡Cuyo, Berto! Es que sin el tono no te había pillado. ¿Qué Berto tal? Romero, Raúl Shogun, Berto Romero. Claro, Yo soy un gran admirador de tu trabajo, pero solo necesito para uno, tío. Una pequeña sorpresa, Raúl. Oh. El Tito Berto. Nada, pues si no hay cacho, no hay problema. Yo te pongo los coros, no te preocupes. Te voy a regañar, Raúl. ¿Sabes? Hemos empezado a las 12 de la noche el programa y ya veo cómo nos escuchas, porque si estuviera escuchando La Rosa de los Vientos, habrías escuchado que estábamos hablando con Berto Romero. Ay, no. Te voy a poner falta. No, pues es, no, claro, es que estamos en vacaciones, estamos un poco tal, un ratito, para una vez que puedo disfrutar de la terracita, me metéis así, si es que qué país, qué gente. No, Raúl, eres insustituible, de verdad, ha sido una broma, además, yo es que no puedo hacer ninguna sección, estoy inhabilitado durante el verano, estoy de recuperación, o sea, no puedo. Vaya hombre, yo que pensé que te iban a tener escribiendo un rato, porque oye... Que va, me ha enviado una carta al ministerio y se ve que el cupo de gilipolleces lo he cerrado ya, lo tengo lleno. No puede ser, yo pensé que te iban a tener otra vez el cansancio ahí, dale que te pego. No, se ve que hay una cartilla y la he llenado, entonces ahora tengo que tomarme un mes de descanso. Pues ya sabes que con los chistes malos de Martín, me explico, el cupo va a subir, ¿eh? O sea, que el año que viene te va a tocar currar un poco más. Ya lo sé, ya. Bueno, Berto, Raúl, muchas gracias. Gracias a vosotros, porque sois unos cracks y una cosa te quería decir, Martín. Verás, espera, que me siento. No, que me has dicho antes que cómo está la tele, pero también te puedo decir que cómo está la radio. No toda la radio tiene el nivel y la calidad de vuestro programa, y no todo se escucha. O sea, bueno. ¿Vale? Muchas gracias. El maletín que me ha llegado para que hiciera la sección te lo devuelvo. No os preocupéis, yo cojo el maletín, me comprometo a cuidarlo bien mientras escriba la sección y tal, y vamos preparando. Bueno, señores, que La Rosa de los Vientos no ha hecho más que arrancar. Por delante 5 semanas de emociones como las que acabamos de vivir. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Berto Romero, por supuesto. Un abrazo, fuerza y honor, chicos. Radio en estado puro aquí, en Onda Cero. Continuamos. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Tiempo para Azul y Verde en La Rosa de los Vientos con Francisco Guzmán. Ya hemos adelantado en el sumario que uno de nuestros más fieles seguidores está involucrado en la investigación de la que nos vas a hablar esta noche y que ha tenido una gran repercusión esta semana en distintos medios de comunicación. Al parecer, se abre la puerta a la creación de una familia de fármacos nueva contra el SIDA. Eso parece, Martín. Hoy en Azul y Verde nos hacemos eco de uno de los mayores descubrimientos de la ciencia en España, que seguro que tendrá su repercusión en futuros estudios para la lucha contra el SIDA. Nuestros científicos, los de aquí y los de nuestro país, han conseguido bloquear la entrada del virus del SIDA en las células, haciendo más rígida su pared mediante un lípido llamado DES1. Esta misma semana salió a la luz un artículo en la revista Chemistry and Biology, en donde se hacía pública esta investigación llevada a cabo conjuntamente por la Universidad del País Vasco, el Centro Nacional de Biotecnología, el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, el CSIC, entre otros muchos más. Y precisamente con un miembro del CSIC de Cataluña, con José Muñoz Olaya, hemos hablado esta misma noche aquí en La Rosa de los Vientos para que nos hable sobre este nuevo descubrimiento científico. En primer lugar, nos ha contado muchas cosas acerca de este poco frecuente lípido llamado DES1. Demostramos que la proteína DES1 es una diana terapéutica capaz de impedir la entrada del virus VIH en las células humanas. Esto es muy importante porque le decimos al mundo, mirad esta proteína que hasta ahora nadie le prestaba mucha atención, porque parece que en nuestros resultados pues causa un efecto bastante considerable. Este lípido, para que nos hagamos una idea, lo que hace es evitar, mediante el endurecimiento de la pared de nuestras células, que el virus del SIDA se introduzca en ella mediante una especie de arpón. Y José Muñoz nos hace una interesante analogía para entender este proceso de infección celular. Un bote de mantequilla. La mantequilla son lípidos también, son grasas. Entonces, si la tenemos a temperatura ambiente, la tenemos ahí fuera, pues es, digamos, pues blanda, ¿no? Podemos coger un tenedor y clavar en la mantequilla sin el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa si cogemos el bote de mantequilla y lo metemos a la nevera? Pues que se solidifica, se vuelve mucho más rígido, y entonces si cogemos nosotros un tenedor y pinchamos en la mantequilla, pues será mucho más complicado, tendremos que hacer más fuerza que si fuera a temperatura ambiente. Entonces, podemos decir que lo que causa el bloqueo de la DS1 es una especie de, no congelamiento, sino logramos que se rigidifique, o sea, que se vuelva más rígida la membrana para impedir que el HIV entre. Esta investigación está hecha pública esta semana y es solo un paso más contra el HIV, pero aún queda mucho por andar. En cuestión de futuro, pues sí, habría que probarlo en animales. Habría que ver, por ejemplo, el efecto que tiene este tipo de tratamientos a nivel orgánico, a nivel de todo el organismo. Pero bueno, esos son pasos mucho más en el futuro y que, por supuesto, requieren financiación, por lo menos en la parte que a mí me corresponde, que es mi grupo, sé que no hay financiación al respecto. Son muchos los científicos que trabajan hoy en día en nuestro país, esforzándose mucho para llevar a cabo grandes y pequeñas investigaciones, pero sin embargo es a veces muy poco el interés que demuestran las instituciones públicas y privadas para invertir en ellas. Yo personalmente creo que por parte de la administración pública se nos tiene muy abandonados y sobre todo, bueno, entendemos que hay un momento de crisis, que todo el país lo está pasando muy mal, pero consideramos que haciendo recortes en temas tan importantes como la investigación y desarrollo, no vemos nada positivo en ello. Magnífico, Pancho. Muchas gracias por esta información azul y verde. No te vayas muy lejos, que me tienes que contar luego eso de que estás pensando en estudiar en la universidad la carrera de diseñador de videojuegos. Bueno, antes nos acercamos hasta los portones de su garaje. Nos espera Mario V. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. A ver, ahora esta es la última puerta que me queda. Sí, ya la intuyo, mira. Fijaos, figura esbelta, la tez un tanto pálida de tantas horas frente a los monitores de su garaje, con barbita de un día, pelo corto, sin gafas. ¿Hoy llevará lentillas? Pues no, hoy definitivamente no lleva bolígrafos en el bolsillo de su camisa. Muy buenas noches, Mario. Hola, Martín, muy buenas noches. Muchas gracias, antes de nada, por permitirnos adentrarnos en tu garaje un verano más. Bueno, has visto que este año además he ampliado las instalaciones. Esto ya casi son unas cocheras, ¿eh? Que ya he metido aquí autobuses y hasta unidades móviles, porque me he traído material muy, muy antiguo, ¿eh? Confieso que vengo por el fresquito, sí, por lo bien que se está. También, también se está muy bien aquí en verano. No, ahora ya hablando en serio, nuestros oyentes, Mario, nuestros oyentes rosaventeros, te agradecieron mucho tu colaboración el año pasado. Y la pedían en 2010, así que no había manera de negarse, evidentemente. Yo, al contrario, encantado de engañarte para que compartas micrófonos en La Rosa de los Vientos un verano más. Bueno, pues saludamos desde aquí a los que nos escuchan por las ondas, a los que nos escuchan por el podcast y a todos los tuiteros y facebookers que tenemos al otro lado y que son fieles a esta sección, a este garaje, que, como digo, pese a todo, no sé si te has dado cuenta que está lleno de cacharros bastante antiguos, sin embargo, este año, ¿eh? Mira, ¿sí?, que somos punteros en tecnología en esta sección. Sí, pero hoy no vas vestido a antigua usanza. De hecho, te esperaba menos moreno, caramba. ¿Cómo se nota que acabas de aterrizar, como quien dice, de Palma de Mallorca? ¿Le diste saludos de mi parte? No, al rey no, a Salma Hayek. Pues a Salma no, ¿qué? A Salma no. ¡Ay, ese veranito patrio que nos gusta del chiringuito y de playa! ¡Qué rápido nos olvidamos del invierno duro y de esos dramones que queríamos ver en el cine! Y claro, lo que ocurre es que para competir con el terraceo de verano, pero bueno, hay que proponer otras películas. Sonido directo de Palma de Mallorca, ¿eh? Fresquitas, y claro, la cartelera se pone las pilas. Y Hollywood con ello. ¿Qué me dices, Mario? Sonido de palma, ¿eh? Sonido que... de Love is in the ¿Cómo lo has grabado? ¿Cómo lo has grabado eso, Martín? ¿De dónde lo has sacado? No sé. Yo esto, navegando en internet, se encuentra uno con reliquias. Yo no sabía cómo sorprenderte hoy. Y no, en serio, hablando para quien no te conozca, Mario, o no te haya escuchado o haya adentrado en tu biografía, el verano pasado te presentaba y te presento como el periodista del futuro. Trabajas en elmundo.es. Habitualmente en elmundo.es. Y bueno, pues para todos aquellos que compartimos un poco las curiosidades por este medio, por internet, pues nos dedicamos también un poquito a indagar en esta historia y también en el pasado, que de eso va este garaje binario en el que nos hemos metido. Por eso insisto tanto en lo del pasado, ¿eh? Es que no, creo que no te has dado cuenta la de cacharros que me he traído aquí. Mira, ¿ves estos camiones, estas unidades móviles? Están llenas de cintas de estas Revox grandes, ¿te acuerdas de esos magnetófonos gigantescos? Mira, dale al play a esta máquina antigua, es de los 70. Esto es Bobby. No suena políticamente correcto. No. Y es un político quien está hablando, ¿eh? No vamos a traducir lo que ha dicho, ¿no? No, lo vamos a dejar en que... Puedes decirlo en inglés. En inglés, sí. Sí, vamos a... Él lo ha dicho. Y decía que no es políticamente correcto, pese a que es un político. Es la voz de Nixon. Es año 1971. Y se está refiriendo a... una persona llamada Daniel Ellsberg, un analista militar, que le puso en más de un aprieto respecto a la guerra de Vietnam. Dice literalmente en ese corte que hemos escuchado, hay que coger a este hijo de... Dice algo más fuerte, hijo de perra, ¿eh? Es una conversación que mantuvo Nixon con el fiscal general John Mitchell el 29/6/71. Bueno, esto que está en una cinta Revox antigua, de estas gordas y demás... y que, por supuesto, hoy en día uno puede encontrarse en internet. ¿Por qué lo traes a colación? Pues sería probablemente... Mira, por haber hecho esto, simplemente podríamos estar siendo ya procesados en Estados Unidos allá por los 70. Ha cambiado mucho el tema, ¿eh? Desde entonces, a la hora de manejar documentación clasificada. Este Daniel Ellsberg reveló informaciones secretas a través de 7.000 folios fotocopiados sobre la guerra de Vietnam, con informaciones entre el año 45 y el año 67, todo del Departamento de Defensa, y directamente se lo dio al New York Times, que lo fue publicando en una serie de entregas. ¿Todo esto por qué? Porque nos hemos acordado precisamente esta semana cuando se ha revelado también información muy sensible relacionada con la defensa de Estados Unidos y la guerra de Afganistán. En concreto, WikiLeaks. Además, tú eres fiel seguidor de esa web. Sí, sí. Vamos, la verdad es que es un tipo que llama la atención y... a la gente que navega por internet, que entra en redes sociales y que entra, no sé, por ejemplo, vamos a decir, en agregadores de noticias, es fácilmente encontrar noticias relacionadas con WikiLeaks. Y la última de ellas, por la que se le ha dado tanto bombo, es por esos 90.000, más de 90.000 documentos, en función de la fuente, 91.000, 92.000, da igual. Más de 90.000 documentos secretos, como decía, sobre las acciones del ejército de Estados Unidos en Afganistán. Y el personaje es, desde luego, singular. Julian Assange es un australiano. Al parecer le han confiscado hasta el pasaporte. Y hace un tiempo pues era toda una personalidad muy difícil de localizar una imagen suya. Se celebró su aparición, por ejemplo, en el Parlamento, en la Unión Europea. Y ahora pues tiene ante sí a todo un gobierno, el de Estados Unidos, con Barack Obama diciendo que no cuenta nada nuevo. Caramba, para no contar nada nuevo, el revuelo que ha montado en internet. Se están contando cosas muy interesantes y muy reveladoras en esta web. WikiLeaks es un proyecto que nació hacia 2006, aunque ya en el 99 este hombre, Julian Assange, registró el dominio leaks.com, lo tenía medio abandonado. Leaks, filtración. Filtración, literalmente, del inglés. Y esa web permite a cualquier ciudadano o entidad colgar documentos que puedan suponer una información secreta, censurada en otros ámbitos, de manera absolutamente confidencial. Están alojados en servidores en Europa que se presuponen garantizados frente a cualquier amenaza externa desde el punto de vista, sobre todo, jurídico, ¿no? Que se pudiera intervenir sobre aquellos servidores donde se alojan. Islandia. Islandia se ha ofrecido como paraíso cibernético. Es curioso porque estuvo hace poco Julian Assange allí en Islandia y bueno, parece ser que el vuelo de vuelta estuvo acompañado por unos sospechosos, en fin, personajes que se habían sacado la tarjeta de embarque escasos minutos después que él. En fin, está siendo seguido, parece ser. Es una historia un poco de espías, ¿no? Y bueno, habrá como en todo un poco de mito, pero nos recuerda mucho a este personaje del que hablábamos al principio, a Daniel Ellsberg. Han aparecido hace muy poquito juntos. Exactamente. Y este con Larry King. Este Ellsberg le ha recordado a Julian Assange que su vida corre peligro. Y corre peligro porque ahora mismo está en el punto de mira del Pentágono. De hecho, bueno, parece que el Pentágono ha adoptado una posición un tanto victimista respecto a las informaciones publicadas, puesto que se le acusa de haber revelado los nombres de confidentes allí en Afganistán, y dice, claro, es que ahora estos confidentes su vida corre peligro, ¿no? Es un poco el argumento con el que ha respondido el Pentágono, y por otra parte, la Casa Blanca... Han dicho que tiene las manos llenas de sangre. Que podría tenerlas ya a estas alturas, ¿no? Bueno, es un tema curioso y que tiene su parte también un poco mítica, ¿no? De espionaje, parece que le siguen. Sí, pero sí, luego, de hecho... Un momentito, solo me acordaba cuando mencionabas lo de Islandia, buscando información, que hace un tiempo también agentes federales se presentaron en Manhattan durante un congreso de Next Hope, igual, buscándole. La verdad es que es un personaje muy llamativo, tú lo has dicho. Aparece con esa figura de pelo blanco, largo. Él empezó siendo un activista, un ciberactivista, hacker allí en su país. Pues con un alias que todavía no está muy claro cuál es, ¿no? Porque unos lo identifican con uno de esos que actuaban allí hace unos cuantos añitos. Él ahora, pues fíjate, si hablábamos de Daniel Ellsberg, que reveló estos datos, los llamados papeles del Pentágono en el año 71, por aquel tiempo estaba naciendo el mismo Julian Assange, aunque tampoco está muy clara. Eso, hay mucho misticismo en torno a su figura. No está muy clara su fecha exacta de nacimiento, pero bueno, podría tener más o menos esa edad. Aquel fue declarado directamente enemigo más peligroso de América. Este va camino, desde luego, aunque actúa desde Europa. Y la verdad es que él estudió física, matemáticas, ha sido muy autodidacta. Ha estado moviéndose siempre en una esfera un tanto oscura, digamos, en cuanto a sus apariciones públicas, manteniéndose a lo de activista hacker, hasta que, bueno, pues ahora mismo invita a todo el mundo a que haga eso, a que se meta en esa interfaz de Wikileaks que está protegida por una especie de códigos de seguridad, está alojado en servidores seguros, siempre dice, pues supongo que también en un afán, ¿no? Por tratar de preservar esa seguridad de quien está subiendo esos documentos, que compruebe si el código de cifrado, que es unas claves que aparecen en la web cuando estamos navegando por una web segura, coinciden con unas que él te ofrece, para ver que no hay ningún espía intermediario, que no hay ningún paso intermedio que pudiera estar escuchando, viendo ese documento que se sube, ¿no? Es, que hubiera un pinchazo, por así decirlo, ¿no? Sí, porque funciona... Vamos a hablar de Wikileaks. Funciona una especie de Wikipedia, ¿no? El look and feel, la apariencia de la página es similar a una Wikipedia y puedes contribuir, se puede contribuir, es decir, yo tengo documentos secretos clasificados, puedo... publicarlos en la página de Julian. Sí, esa es su base, de hecho, y su único motor. Por eso no es como la Wikipedia, en que los artículos se editan libremente por cualquiera de los usuarios de Internet. Aquí no es exactamente así. En este caso, no se registra ninguna IP desde la que tú estás haciendo esa subida de información. De hecho, la base de la propia Wikileaks es que tú permaneces anónimo. La fuente es siempre anónima y lo que se encarga de hacer Wikileaks es de contrastar si esa información es solvente como para poder ser creíble. De hecho, comenta el propio fundador, aunque él no se quiere considerar como tal, vamos a llamarle editor general de Wikileaks, dice que cuando llegan elecciones, llegan pues una relativa incremento de cantidad de información sobre pues espionajes, zancadillas entre partidos políticos y demás, que muchas veces no es creíble y que directamente no publica. La mayoría de la información está relacionada últimamente con la guerra y en particular con Afganistán, aunque no necesariamente, y está muy centrada sobre todo en Estados Unidos. Y digo yo, si recibe tanta cantidad de información... ¿Tendrá un equipo? Porque él, me imagino que no podrá contrastarla todo. Evidentemente, son voluntarios, no es una fundación en sentido estricto, como sí lo es la que hay detrás de la Wikipedia, y en este caso se calcula que entre 800 y 1000 personas, entre técnicos, informáticos, abogados, periodistas, trabajan desde su fundación en ella. Insistimos, no son asalariados, no hay una empresa detrás de ella, aunque dice el propio responsable de Wikileaks, el propio Julian, que están buscando fórmulas de financiación, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo no cobran por esa información, aunque se distribuye luego a los otros medios. Es muy interesante porque si miramos 40 años atrás, que es cuando se produjo el caso de los papeles del Pentágono, que es muy paralelo a este, lo que se salta es el medio de comunicación, la empresa informativa, pero no el periodista. De hecho, Julian no es un periodista en sentido tradicional o formal del asunto, porque bueno, él no deja de ser un matemático, ¿no? O estudió matemáticas y física. Es un hombre de las redes de la informática, pero está ejerciendo el papel que en la teoría se le encomienda a un periodista, sobre todo de investigación. Él lo que hace es tratar de contrastar que son ciertas las informaciones que le llegan en un momento dado, igual que hizo el New York Times hace 40 años con los papeles del Pentágono. ¿Y lo que ha hecho ahora? Lo que ha hecho ahora, solo que no hay... Cuando él ha entregado los documentos que han hecho los periódicos. Comprobar si lo que decía Wikileaks a era su vez, correcto. A su vez, bueno, claro. No. De hecho, leía hace poco que la CNN publica un poco, republica esos documentos diciendo, bueno, no nos ha dado tiempo a contrastar si eso o no. Pero eso también significa que le da una cierta credibilidad. Yo creo que socialmente hay una cierta credibilidad hacia esta web que es relativamente reciente y desde luego empieza a sonar ahora. Yo creo que ha sido en este último año cuando ha estado sonando. Sí, está el caso, el más reciente antes que esta desclasificación fue el vídeo de ese helicóptero Apache que disparó sobre civiles. Bueno, en este caso pues han sido una desclasificación. Y en el caso del soldado Manning, que era como se llamaba el soldado que ahora pues parece ser que le han detenido y que fue quien filtró esta documentación y que empezó, digamos, a dar a conocer a esta página Wikileaks en Internet. Y fíjate, Mario, abriendo una vía nueva, hay gente que dice que no tendría tanta importancia esta página si no lo hubieran publicado los medios tradicionales. Es decir, Wikileaks, al parecer, publicó este fajo de información un domingo, con el acuerdo de periódicos como pues The Guardian... Sí, el Spiegel también en Europa. Y que ellos lo publicaran un día después, por lo menos. Un lunes, creo que fue. Él lo publicaba el domingo y ellos podían publicarlo el lunes. Y ahí dicen los detractores del mundo del medio digital que si los medios tradicionales no se hubieran hecho eco de la noticia o de esos documentos, pues menos que habría acabado como una mera anécdota en Internet. Lo que ocurre es que también estamos evolucionando hacia una cultura digital de los medios de comunicación en la que los agregadores constituyen un papel muy importante, es decir, esas webs en las que se referencian noticias publicadas por otros, no necesariamente un medio tradicional, y en la red se producen movimientos muy importantes, aunque evidentemente aquellos que se informan y en profundidad en la red no dejan de ser un número restringido de personas frente a aquellas que se ponen el televisor por la tarde, el informativo, y les llega, ¿no? Porque efectivamente las noticias terminan amplificándose en los canales tradicionales de comunicación o de información a la hora de la verdad. Pero sí que quizás se está produciendo un poco ese cambio progresivamente y también un cambio en cuanto ya no solo a agenda temática de qué es lo importante, con qué abriría un telediario y con qué ves que son las noticias más leídas en un medio digital, sino sobre todo en cuanto a la credibilidad que se le concede. Que hoy en día pues la propia CNN opine que Wikileaks es fiable, es decir, bueno, yo te lo pongo aquí encima de la mesa, aunque no lo hemos contrastado, porque yo creo que te puedes fiar, ¿no? De alguna manera estás implícitamente diciendo eso. Significa que su audiencia, de alguna manera, también irá a informarse a Wikileaks. Y no quiero pensar, después de esta semana, la cantidad de gente que ya directamente está enganchada a Wikileaks y a todo lo que se publique, ¿no? Pese a que no sea un medio diario como el New York Times, que diariamente tienes una portada, o como en el caso de 1971, publica estas informaciones, estas revelaciones a modo de serie, ¿no? Para ir enganchando poquito a poco. ¿Es el más buscado, tú crees, por Estados Unidos, más que Bin Laden, decían algunos titulares? Eso dicen, ¿no? Bueno, pues no lo sabemos. No sabemos tampoco. ¿Cerrará en su sitio? Porque también se filtró información, que luego se contrastó que era falsa, que Wikileaks cerraba. Pero fíjate lo difícil, que sería ahora cerrar Wikileaks después de esto, ¿no? Sería un escándalo ahora mismo. Sería tan escándalo como cerrar el New York Times. Interesante, ¿eh? Wikileaks se basa en esa confidencialidad o ignorancia incluso de sus fuentes, porque dice Julian Assange que a él le da igual quién suba esa información. La independencia formal de los grupos de poder y políticos y las presiones externas. Al no ser una empresa, él sostiene que cuenta con esa baza frente a los medios tradicionales que siempre tienen grupos de presión o al fin y al cabo dependen de intereses. Claro, de la financiación de un banco a veces para existir, ¿no? Uh-huh. Ese es su planteamiento. La prensa tradicional también, por otra parte, tiene sus argumentos señalando que, bueno, al fin y al cabo está muy bien todo esto, pero se nos olvida esa idea quizá o ese matiz de la ignorancia de la fuente, ¿no? El periodista tradicional siempre ha tenido una relación muy íntima con la fuente. Aquí la ignoramos directamente. ¿Es una ventaja realmente eso? ¿Incrementa mucho esa labor luego de contrastar la información? Bueno, pues ahí queda ese debate abierto sobre esta web que ha saltado, supongo que esta semana, para mucha gente a primer plano, mucha gente que probablemente no la conocía y seguramente seguirá dándonos muchas sorpresas a lo largo de los próximos meses. Es más, para echarla abajo, Mario, te pregunto, la única forma sería desacreditándolo. Probablemente, y no me cabe duda de que la estrategia que ha adoptado el Pentágono va por ahí. Antes que enviar unos sicarios, como decía el propio Daniel Eisenberg, que podía ocurrirle, lo que han hecho rápidamente es decir, WikiLeaks tiene las manos manchadas de sangre, porque ahora mismo, claro, han revelado una información sustancial de guerra. Hasta en Facebook, dicen que he borrado Facebook la página de WikiLeaks con más de 30.000 fans inscritos, seguidores de la página de WikiLeaks en Facebook, pues informó en Twitter de ese cierre. Yo creo que volverán a surgir, no una, sino probablemente más de 30.000, una por cada uno de los fans que tenía en Facebook. Por cierto, solo un apunte, y es que esta semana un hacker ha publicado en Internet, nada más y nada menos, que datos de 100 millones de usuarios de Facebook estaban disponibles en la página de Pirate Bay. Y bueno, pues ahí queda la seguridad. Nos sentimos seguros cuando navegamos por Internet. Hablando de Internet y de Internet denuncia, en Internet también nos podemos divertir con música o con fragmentos de audio como el que has reproducido hace un instante. Era un Revox, ¿no? Sí, una de estas máquinas enormes de cintas grandes. Tú fíjate que te decía antes, bueno, por esto, para conseguir esa información, esos sonidos, ¿no? Hace 30, 41 años, en este caso 40 años, ¿no? Anda que no era aparatoso tenerte que montar ahí tu magnetófono y demás, o esos micrófonos ocultos de los espías de la CIA. Hoy en día, con un bolígrafo de estos que graban en MP3... Suficiente. Pero es que nos hemos acostumbrado muy a la ligera a decir eso de MP3. O sea, se nos llena la boca de MP3. Hay que tener cuidado cuando en una misma frase va MP3, música y descarga, porque ya está llamándote Diego Bautista. Hombre, supongo que... Yo no sé si el fundador... No, fundador no, mejor dicho, el inventor o coinventor del MP3 tiene esa sensación que tuvieron los inventores o descubridores de tecnologías que luego fueron perjudiciales para la humanidad o estuvieron implicadas en la guerra. Me pregunto a veces eso, ¿no? ¿Qué pasó? Como lo de la pólvora, ¿no? Uh-huh. Luego queda, ay, ¿tendremos que fundar un premio con mi nombre para resarcirme del daño causado? Bueno, creo que no, ¿eh? Él desde luego no. El MP3 es un invento alemán. Hoy vamos a hablar de él porque... ¿Por qué? Cumple 15 años. Hombre, acaba de cumplir 15 años. ¡Feliz cumpleaños! Acaba de cumplir 15 años el primer archivo MP3, porque el MP3 como formato de compresión lleva investigándose desde finales de los 70, desde el año 79, a partir de una tesis de un señor alemán llamado Karl-Heinz Brandenburg. Ya hablaban del MP3 antes de que naciéramos, Mario, ¿te das cuenta? Efectivamente. Bueno, del MP3, insisto, no, porque MP3 se lo debemos casi a Microsoft. Microsoft en el año, ahora estamos hablando del 95, ahora sí, lo que había era el Windows 3.1, que tú seguro que has usado muchísimo, y yo sigo usando porque me gusta muchísimo. Usándolo. Por supuesto. Bueno, yo de vez en cuando, bueno, todos, el MS-DOS de vez en cuando algún también cae. Bueno, pues fue por el Windows, ¿eh? El Windows, bueno, como el MS-DOS también, los Microsoft, ya sabes que la estructura de archivos tiene el nombre, el punto y luego tres caracteres, por lo menos entonces, ahora ya no, ¿no? Entonces, bueno, pues en su momento tuvo que inventarse este hombre. Bueno, pues ¿cómo le ponemos a esto que acabamos de inventar o que en lo que estamos trabajando? Pues dijo MP3. ¿Por qué MP3? Porque la M y la P viene del... M es de motion, movimiento, la P de picture, lo cual ya suena raro porque no hay pictures, es decir, imágenes. ¿En el sonido? No las hay. Y después nos hemos comido una E y una G, que es MPEG, el formato de compresión, que se llama Experts Group, un grupo de expertos en imágenes en movimiento. Bueno, es un MPEG no cabía. MPEG no cabía. No cabía. Hay que recordar. Había Microsoft. Economía de datos, por favor, Mario. Obligaba a ser solo tres caracteres. ¿Qué traes en tu MPEG? MPEG-3. Bueno, el MPEG-3 de entonces en realidad era algo en lo que venían trabajando, pero pensando en el vídeo. MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2 es el estándar, digamos, de los DVDs, más o menos, ¿no? Para entendernos. MPEG-1, los primeros archivos de vídeo que estaban comprimidos. Luego llegaría el MPEG-4 para los vídeos ya incluso de alta definición. Uh-huh. Y en medio el MP3, que no tiene nada que ver con los otros MPEG-1, ni 2, ni 4, ¿no? MPEG-3 es 3 por, digamos, la regla matemática que se utiliza para codificar estos archivos, ¿no? La capa 3 que le llaman. No nos vamos a meter en eso porque creo que nos llevaría mucho tiempo y además yo lo haría fatal porque ni soy ni matemático, ni físico, ni entiendo de estas decías cosas. Decías la capa... Sigue. Lo vamos a dejar ahí, pero vamos a... La capa 3, ¿no? Que es unos parámetros, ¿no? Para entender cómo se codifican archivos. ¿Qué es esto de codificar archivos? Bueno, uh-huh. Básicamente lo que planteaba en su tesis este buen hombre, Karl-Heinz Brandenburg, uh-huh. era que, bueno, ¿por qué no ahora que en Alemania, hablo de los 80, estamos digitalizando la red de telefonía, nos planteamos que la música pueda sonar a través del teléfono? La idea era muy bonita, por otra parte, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si se dieron cuenta de que eso tenía un pequeño problema para las casas discográficas, y es que podían circular nuestras canciones favoritas con una rapidez asombrosa, pasar de manos en manos y sobre todo copiarse y replicarse constantemente. Y con la misma calidad. Es decir, si yo tengo A, Mario tendría A. Claro, lo bueno y a favor de las discográficas, y por eso se rieron bastante en su momento, cuando él mismo se lo planteó, porque él dijo, bueno, ¿por qué no hacéis negocio con esto? Ellos se rieron, dijeron, ¿vas a meter un CD, esto nuevo que acaban de inventar, que es el CD, por la línea de teléfono? Eso es imposible, si pesa muchísimo esto. Entonces dijo, bueno, pues si pesa mucho, vamos a conseguir reducir el peso, es decir, el tamaño de esos archivos, ¿no? Tú sabes que hoy una canción, pues mira, en 1 mega, 2 megas, te escuchas una canción con una calidad muy aceptable. Claro, uh-huh. Una pista de un CD, pues ocupa bastante más en un formato sin comprimir. ¿Qué es eso de comprimir? Pues básicamente sería jugar con lo que él era en parte experto, la psicoacústica. Es decir, nuestra capacidad de percepción es limitada respecto al sonido, solo uh-huh. podemos escuchar un rango de frecuencias y además cuando se empiezan a escuchar muchos sonidos hay cosas que directamente nos perdemos. Vamos a hacer un pequeño experimento, si te parece. Te voy a decir, eso es cuando hablamos con una mujer. No. Mira, Martín. Me corre a gorrazos, Martín. Has traído ejemplos. Te propongo que fragmentemos la sintonía del programa, de La Rosa de los Vientos. Pues, ¿qué mejor ejemplo? Vamos a escuchar aisladamente solo el track, la pista de sonido de la sintonía de La Rosa de los Vientos, de la banda sonora de la película, uh-huh. que... contiene solo la parte de la cuerda, los pinzamientos de los chelos y de los violines. Vamos a escucharlo. ¿Y ahora? Se identifica claramente, sí. Hasta ahí, bien. ¿Qué pasa si empezamos a sumar instrumentos? Te invito a que intuyas, a ver si eres capaz de escuchar de todas las notas de cada pinzamiento de cuerda cuando añadimos un instrumento más. Vamos a escuchar. Cuesta ya. Se oye, uh-huh. hay que concentrarse. Sabemos que está ahí la cuerda, pero en cuanto metemos ya el viento metal, empieza a costar un poquito más. Y ya si sumamos una pandereta y si sumamos también la flauta... Y tú y yo hablando... Pues nada, directamente... Bueno, pues él dijo, muy bien. Si cuando empiezan a sumarse instrumentos se nos pierden otros, ¿para qué vamos a codificar, uh-huh. en este caso, las cuerdas? Claro. Pues directamente nos las quitamos. Esa pista la quitas. No exactamente esa pista, pero digamos que esas frecuencias... Uh-huh. También vamos a cargarnos todas las frecuencias que el oído humano pues directamente no oye. El rango está... Pues mira, no me lo sé de memoria, lo tengo por aquí apuntado, pero hay un rango de frecuencias en las que somos especialmente sensibles. Mira, entre 2 y 4 kilohercios de frecuencia, ¿vale? Por debajo de los 20 hercios, pues ya no oímos nada, uh-huh. pero eso está ahí y suena, uh-huh. existe. Y por encima de los 20 kilohercios, pues también existe, hay sonido, pero no podemos escucharlo. A lo mejor un perro sí... Animales, no lo sé, sí. pero nosotros uh-huh. nos uh-huh. las cargamos también. ¿Qué ocurre? Que el sonido MP3 al final, cargándose uh-huh. todo eso, pues permite que no nos demos demasiada cuenta de que hay algo comprimido. Aunque uh-huh. no nos damos demasiada cuenta hasta cierto punto. Vamos a escuchar una vez más la sintonía del programa, tal y como sonaría en un formato sin comprimir, ¿de acuerdo? ¿Cómo sonaría directamente reproducida en un auditorio, en una orquesta? Muy bien. Y ahora cogemos todo eso y empezamos a quitarle de un lado y de otro. Restas información. ¿Qué es lo que hizo? Le quitas peso. Allá por los primeros años 90, este hombre. Nos quedamos con lo básico. Exactamente. Vamos a escuchar. Suena sensiblemente peor. Sí. Aquí hemos reducido y comprimido muchísimo. Bueno, pues esto es lo que decimos normalmente, calidad de internet. ¿Esto te lo has descargado de internet? Exactamente. Bueno, pues él fue mejorando y de hecho se ha mejorado mucho hasta que no podamos percibir eso. Pero no olvidemos que cada vez que escuchamos un MP3 nos estamos perdiendo algo. No sabemos qué, pero esto es, a mí me recuerda a leer un libro en el que le robásemos alguna letra. Y podríamos seguir leyéndolo, porque los textos están ahí. Además, el ser humano tiene capacidad para seguir leyendo y entendiendo un texto pese a que le quitemos algunos de los caracteres. O como leer un scroll de esos, unas marquesinas de esas corredizas, como las que aparecen en el metro, ¿no? Esos carteles anunciadores luminosos, rótulos de LEDs, en los que sabemos que hay mucha información a un lado y otro, pero solo alcanzamos a leer las primeras letras que van corriendo, ¿no? En horizontal. Sabemos que hay algo más ahí, pero es como que nos lo quitasen. Hay una parte de esa información que no está, que ha desaparecido. Los puristas del vinilo incluso, que por cierto ahora se está empezando a vender otra vez más, están creciendo las ventas, dicen que eso es justamente lo que hace mágico el consumo de la música al estilo tradicional y por lo que el MP3 no puede competir. ¿Todo esto de dónde salió? Pues del Instituto Fraunhofer de Alemania, que es quien tiene buena parte de las patentes de este sistema. Está complicado lo de las patentes. Un día podríamos retomar el tema del MP3. Nos hemos dejado el MPG7, el MPG21, que creo que es el futuro. Bueno, y infinidad de formatos, .org, podríamos hablar de muchos formatos de audio, de compresión, pero se nos acaba el tiempo. Mario, una pregunta, ¿cuál fue el primer tema en ser comprimido? Podría haber controversia sobre ello, pero el propio creador, padre del MP3, dice que un día, circulando por los pasillos del Instituto Fraunhofer, en una radio oyó estas notas. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Suena bien, ¿eh? Cuesta ahí entrar. Ay, Susan Vega. Sí. Susan Vega. La cena de Tom. Dijo que esta canción, que era a capela, tenía tantos matices y era tan bella que había que encontrar alguna manera, algún reto para que no se perdiese su propia alma, su propia esencia. No sé cuánto de mito habrá en esto, bueno, pero vamos a pensar que sea verdad. Ella lo dice, ¿por qué no? Ella dice, mi canción. Es mi canción, orgullosa. El primer MP3 de la historia. Hablando de matices, nos dicen en Twitter que la página de Wikileaks sigue en Facebook, que tiene actualmente 70.000 fans. 20.000 unidos en los últimos 5 días. Y los que vienen, ¿eh? Mario, cuando una página de Mario V, ya, ¿no? Pues habrá que hacerla, ¿no? Venga. Habrá que hacerla. La semana que viene, más. La semana que viene volveremos y esperaremos aprender mucho de toda nuestra audiencia. Estamos pendientes siempre de ellos en la red. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Se marcha Mario V, además de qué manera, con una ráfaga magnífica que nos ha hecho Fran Montes, el huracán de Granada, para este especial verano 2010. Ya tenemos por aquí a Pancho, muy buenas. De vuelta que estamos. Salto en el tiempo, en el espacio, cuatro minutos, algo menos, tres, es lo que nos queda. Iba a decir cuatro porque ha sido el número de moda esta semana. Pues sí, como ya sabes tú muy bien, Martín, se ha puesto a la venta en nuestro país el nuevo iPhone 4G. Y este móvil, que incluye mejoras sustanciales con respecto a su anterior versión, ya se ha comprobado que las ventas le están yendo muy bien al señor Steve Jobs aquí y en el resto del mundo. Sin embargo, lejos de la celebración esperada por los integrantes de la empresa de la manzanita, los constantes problemas y fallos en la cobertura de este nuevo modelo de iPhone han provocado más de una jaqueca, pues aquí a su mando más. Y es que según la revista especializada Consumer Reports, esta desaconseja la compra de este smartphone, claro, por sus constantes fallos en la señal y en la recepción del teléfono. Además afirman que este teléfono móvil es más propenso que otros a tener problemas de cobertura, que nada tienen que ver con errores de programación, como afirma Apple, sino con problemas de diseño. En fin, consumidores y macaquitos, sea lo que le ocurra a vuestro nuevo iPhone, sabed que el gran Steve Jobs resolvió esta polémica con una frase mágica: si no os funciona, os devolvemos el dinero. Bien, bien hecho. Por cierto, Sergio García, le mando un saludo a otro técnico. Me ha renombrado Mac Teen Expósito. Sigue, por favor. No. Bueno, pues oye, muy breve, sí. Móvil, tenemos cargador. Tenemos ya eso universal, es. ¿Sí? Eso es para enero de 2011, que ha sido la fecha señalada por la Comisión Europea como punto de arranque para este cargador universal de móviles. ¿Por qué? Pues porque la necesidad de reducir los desperdicios y la ineficacia que provoca la existencia de multitud de cargadores, porque además la gente, pues bueno, pues si tenemos un cargador con micro USB es mejor, y tercero porque el compañerismo y la fraternidad es lo que va a reinar con esto. Si tenemos un cargador universal, si se te olvida, da igual. Compañero, terminamos con una buena noticia, que queda minuto y diez. ¿Qué es eso de ir a la universidad a estudiar? ¿Qué? ¿Un título de experto en creación de videojuegos? Un grado. Si eres un viciado o una viciada de consola como yo, ahora ya tienes excusa para seguir jugando sin parar, porque ya le puedes decir a tus padres que estás construyendo un proyecto de futuro. Así que, mamá, por favor, no me vuelvas a quitar la Play. Y es que el año que viene una universidad privada estrenará el grado oficial de diseño de videojuegos, y el plan académico, pues bueno, es un grado de 4 años con un programa curricular que incluye varias disciplinas como el diseño, creación, programación y el tratamiento digital de la imagen, la animación, la infografía y el modelado en 3D, entre otros muchos más. No está nada mal. ¿En qué universidad? En la Camilo José Cela. Muy buena. Buena memoria tienes. Muy bien. Luego seguimos con la agenda. Perfecto. ¿Vale, Pancho? Enseguida regresamos con una entrevista a todo un especialista en seguridad e información y un monográfico que nos transportará hasta el siglo XI. Antes, nuestros compañeros de los servicios informativos nos devuelven a la actualidad con las últimas noticias.